lo que queremos dar en esta parte primera es el recuento de lo que aconteció en estos 40 días. Dios me motiva a hacer el ayuno de los 40 días una semana antes de comenzar. Cuando el ayuno se anunció a la iglesia de los 40 días del pueblo de Mayagüez, yo pensé hacerlo algunos días. Al sentir el llamado de Dios a separarme, yo pedí permiso a la Junta para poder utilizar la iglesia. Quiero leerle parte de la carta que se le envió a la Junta. Y esta fue mi petición. Dice: estimados hermanos de la Junta, reciban un cordial saludo y que la bendición de Dios sea siempre con ustedes. Por este medio quiero solicitar el permiso para usar las facilidades de la iglesia para llevar a cabo el ayuno de 40 días pautado para comenzar el 5 de agosto y terminar el 13 de septiembre. Entiendo que los días en que estamos viviendo hay una fuerte manifestación del enemigo sobre las almas, en especial los creyentes. Hoy en día hay muchos cristianos que están siendo debilitados en su fe por diversas razones. El predicador que vino el día del pastor dijo sobre la nueva que arrojaba la iglesia, la cual quería impedir los propósitos de Dios para la iglesia en faro de luz. Esta nube ha sido vista por varias personas, entre ellas yo. Hubo un momento que cada vez que levantaba clamor por la iglesia, la imagen de una nube negra encima de ella venía una y otra vez. En mi interior hay una carga por la iglesia y las vidas, en especial por los jóvenes, ya que muchos adultos están afectados y este sentir de una manera u otra los transmiten a los demás. Hermanos, quiero que entiendan que un pueblo que no se une en ayuno y oración no vencerá por más estrategias e ideas que queramos buscar para implantar. Hay cosas que son simplemente espirituales y que solamente la mano de Dios y el poder del Espíritu Santo podrán resolver. En mi plano personal estoy solicitando las facilidades, ya que quisiera realmente tener un tiempo de separación para poder orar y buscar esa dirección de parte de Dios. Y en mi casa, por lo general, es un poco difícil. Yo sé que no cumplo con el tiempo requerido para solicitar, pero como les dije un día en la reunión de la Junta, hay cosas que surgen como la de este ayuno, y no fue hasta este lunes que yo sentí fuertemente en mi corazón llevarlo a cabo. Pues anteriormente, como no era una actividad propiamente de la iglesia, lo iba a hacer algunos días en casa. Solamente estoy queriendo ser obediente a un llamado de varios meses a separarme en oración y ayuno, y que por una razón u otra no lograba hacerlo. Lo hice una vez a la semana en mayo, pero entiendo que este ayuno es sumamente importante porque es una separación de 40 días. Luego llamé a Elena, pues yo sé que ella estaba ya ayunando algunos días de la semana, y le dije para si me quería acompañar. Ella me dijo que sí. Al día siguiente ya tuve una experiencia con el Señor, donde Dios me mostraba que se convocaran a 12 personas, incluyendo, y les dio los nombres. El domingo antes de empezar el ayuno se les citó para reunión, al finalizar el culto se les explicó. Gracias a Dios, 8 pudieron estar los 40 días, otros bastantes días, pero Dios siempre permitió que hubieran los 12 o más, con otros hermanos que se nos unieron. Solo un día hubo 8 hermanos. Y el día que más hubo fueron 18. Dios le mostró a la hermana Elena en un sueño la nube negra que afectaba el lugar de la iglesia y que Dios había mostrado anteriormente a otros hermanos. Elena mandó de parte del Señor a que se ungiera toda la iglesia y se orara por ella todos los días del ayuno. Ungir los alrededores y la estructura exterior del templo. Ungir el interior, paredes, puertas, sillas, reprendiendo todo mal y todo chisme, murmuración, envidia, etcétera, que está estorbando el crecimiento de la vida espiritual de la iglesia. Durante los 40 días Dios fue dándonos el maná de lluvia. Palabra, exhortación, confrontación, situaciones, etcétera, en las cuales Dios quería trabajar con nosotros y también con la iglesia. Y hasta nos mostró murallas que se han levantado y en forma simbólica, como las murallas de Jericó, Dios las iba e irá derribando en esta congregación. Hermano, permítame. Entonces, ¿ves? Aquí empieza este comienzo, ¿verdad? Ya vieron el por qué lo hicimos en obediencia y como Dios, ¿verdad?, fue mostrando a unos y a otros. Vamos a empezar el 5 de agosto. Voy a hacer un resumen más o menos de cada día, pero no se preocupen. 5 de agosto, Elena dirigió la forma en que se iba a unir la iglesia y el área que le tocaba a cada hermano, como Dios se lo había mostrado. Luego se leyó 2 de Crónicas 7 completo, dándole énfasis al versículo 14, hermano. Y el versículo 14 dice: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Esa es la versión que usted hablaba. En la Reina Valera dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Dios, este versículo lo trajo varias veces durante el ayuno, y había un énfasis bien fuerte de parte de Dios en decirlo: hermano, nosotros nos humillamos con este ayuno, ¿verdad? Fuimos a su presencia, pedimos perdón, estábamos buscando su rostro, estábamos orando. Pero Dios hace un énfasis en si dejan su mala conducta, si se apartaren de sus malos caminos. Entonces, hermano, ahí hay una palabra bien clave: entonces yo iré, e iré y sanaré la tierra. Y esto era algo que impactaba mucho nuestras vidas, porque Dios hacía un énfasis increíble de que no basta, hermano, con nosotros venir a la iglesia, no basta con nosotros orar, no basta con nosotros humillarnos a su presencia y pedirle perdón por la falta que hemos cometido. Hay que ir más allá. Y el más allá es que Dios quiere que una vez tú te humillas, una vez tú te arrepientes, hay un cambio de conducta en tu vida. Porque si tu vida sigue igual, posiblemente no hay un arrepentimiento verdadero. Oí a los otros días un mensaje del predicador Spurgeon sobre el arrepentimiento, hermano, y déjeme decirlo, lo tuve que dejar a mitad. Lo tuve que dejar a mitad y luego me dio como taquicardia. Me dio algo que me tuve que ir a orar. Porque este hermano hablaba enfáticamente de que si verdaderamente nosotros nos estamos arrepintiendo delante de Dios, si nosotros nos estamos arrepintiendo porque realmente reconocemos que nuestra ofensa y nuestra falta a quien deshonra es a Dios, a quien ofende es a Dios. O sea, a veces nos estamos arrepintiendo para no pagar consecuencias, o porque me cogieron en Biblia y hay una consecuencia y digo: Señor, perdóname. Porque cuando uno se arrepiente porque verdaderamente entiende que ha ofendido a Dios, cuando uno entiende que con el acto de uno su nombre ha sido deshonrado, hermano, yo creo que usted escuche esto, su nombre ha sido deshonrado, ese arrepentimiento, si es genuino, si ha provocado en mí un dolor, tiene que provocar un cambio. Podría ser que yo me vuelva a ver tentada, podría ser que entre batalla y batalla vuelva a caiga, pero tiene que haber otra vez un dolor. Pero no un dolor de que, ay, fallé, un dolor porque ofendí a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Un pueblo que entienda para quién está viviendo. Un pueblo que entienda a quién le está sirviendo. Porque Dios no es solamente nuestro Salvador, hermano. Dios es nuestro Señor y Dios es nuestro Padre. Pero el Padre, no con la visión que tenemos hoy de un padre, porque triste y lamentablemente, y es una cosa que mucho hablábamos allí, el enemigo se ha levantado para tergiversar toda figura que Dios usa en su palabra, como para usarla de ejemplo de cómo debe ser nuestra relación con él. El enemigo en esta tierra la ha trastocado. Dios usa el matrimonio, y hoy en día, hermano, es preciso ver si hay algún matrimonio viviendo como Dios quiere. Dios usa la figura de padre, y hoy vemos padres demasiado autoritarios, sin ningún tipo de amor, o vemos padres muy blandengues que no tienen autoridad. Pero el padre que verdaderamente ama, el padre que verdaderamente es honrado por los hijos, obedecido por los hijos, porque los hijos saben que ese padre, toda palabra que está dándole a ese hijo, toda instrucción que le está dando a ese hijo, es por amor y es por su bien. Cosa que hoy no entendemos. Hoy los hijos piensan que todo lo que los padres le dicen es porque este papi lo que quiere chaparme un poquito en la vida. No es así, hermano. Pero como esto está tan tergiversado, cuando yo le digo a alguien, Dios es tu padre, mi padre no lo conozco, mi padre me maltrató, mi padre. Mira, hermano, pero nosotros como pueblo de Dios, que hemos venido al Señor, tenemos que entender estas verdades para volver a poner esas figuras que Dios usó como ejemplo en su palabra, de manera que todo el que nos vea a nosotros, si somos padres, si somos matrimonio, si somos lo que seamos como personas, honremos a Dios y el mundo pueda decir. Decía los otros días, ¿verdad? Lo diríamos, la única Biblia que muchos podrán leer es tu testimonio, es tu vida. Habrá muchos que quizás nunca tropiecen con una Biblia, pero tu testimonio, tu vida es la Biblia para ellos. ¿Qué Biblia te estás dando a leer? ¿Una Biblia que honra los principios de Dios o una Biblia que vive en desorden? El 6 de agosto, palabra traída por la hermana Hortensia, se habló de Filipenses 2. Este día se tocó el mensaje del domingo del aniversario, donde Dios habló que quería una iglesia humilde y que toda altivez y arrogancia no le agrada. Hortensia dio testimonio de cómo Dios ha trabajado con su vida, incluyendo el orgullo. Otros hermanos que conocieron, que también en su vida hay orgullo, como yo. Se habló que la iglesia es una familia y que debe de haber amor y confianza entre los hermanos. El 7 de agosto se habló de un corazón de siervo, humillarnos, obedecer y cambiar la mala conducta y dejar la altivez. Dios volvió a recalcar la lectura de 2 de Crónicas y se leyó también Hebreos 10, del 19 al 25. El 8 de agosto la iglesia le tocó orar en el palacio con la educación y las escuelas, predicó un pastor adventista y habló sobre el verdadero ayuno y dio un testimonio de cuando él era joven. Este testimonio de él a mí me impactó, porque él decía, cuando él era joven, él pues no fumaba, él tenía unos principios porque sus padres le habían enseñado unos principios. Hermano, qué importante es empezar desde niño con estos principios. Pero ¿qué pasa? Que él iba a los jóvenes, cuando los jóvenes se ponían y le ofrecían cigarrillos, él decía, no, yo no puedo fumar. Entonces todo el tiempo era, yo no puedo fumar, y todos los días los muchachos le volvían y le daban cigarrillo. Un día cuando él está orando, el Señor le dice, no vuelvas a decir que tú no puedes fumar, porque eso no es verdad, tú sí puedes fumar. ¿Quién te impide que tú fumes? Tú sí puedes fumar. Así que tú no le vas a decir más que tú no puedes fumar. Tú le vas a decir que tú no fumas porque tú quieres agradarme a mí. Amén. Entonces, al otro día cuando él llegó y los amigos vinieron con los hijos, él dijo, dame un cigarrillo que te voy a demostrar que yo sí puedo fumar. Ah, te dieron permiso, ya la iglesia y sus padres te dieron permiso para fumar. Me dijo, no. Lo que pasa es que yo no te voy a decir nunca más que yo no puedo fumar. Mira, yo tengo el cigarrillo aquí, no puedo prender y fumar. Lo que pasa es que yo no quiero fumar, porque yo quiero agradar a mi Dios, porque yo sé que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y a Dios no le agradó. Por tanto, yo he tomado una decisión que no voy a fumar, pero tú no vas a poder hacer eso. Y cuando él le dijo al amigo, tú no vas a poder hacer eso, ese amigo dijo, se fue para su casa y dijo, pues sí, yo también voy a poder. Y ese día dejó de fumar y empezó a tocar el Señor también. Qué lindo es cuando nosotros nos paramos firmes. No es que la iglesia no me lo permite, no es que yo no lo hago porque si mi papá se entera o el pastor se entera. Hermano, lo que hago, dejo de hacer, es para la gloria de Dios. Amén. En nuestro ayuno estuvimos orando por la educación cristiana en todos los niveles y la necesidad de verdaderamente educar y enseñar de tal manera que puedan tener convicción y firmeza. Hay que nutrir la iglesia, los hermanos necesitan entender la necesidad de venir a la escuela bíblica, traer a los niños y sobre todo hacerse responsable de la educación cristiana de sus hijos en el hogar. Como un día el Señor me mostraba, una hora versus 167, porque una semana tiene 168 horas. El niño no tenemos una hora en educación cristiana de la escuela bíblica, versus 167 con usted, hermano. Igualmente nosotros como adultos, ¿Qué podemos estar en el culto si vamos martes, viernes y domingo? 6 horas. Las restantes estamos en nuestras casas, nuestro trabajo y otras cosas. Si en todo ese tiempo tú no te alimentas del Señor, créeme que 6 horas versus 162 lo van a poder. Dice un cuento de que había dos perros. Un señor tenía dos perros que los echaba a pelear. Y él alimentaba a un perro y al otro no. Y cuando venía la ducha, ¿verdad? La pelea, él siempre apostaba, bueno, un perro, claro, y se ganaba. Entonces un día preguntaba, pero ¿cómo es que siempre aciertas? Y él le dice, porque esos dos perros, a uno lo alimento y al otro no. Y el que alimento es el que tiene la fuerza, el otro está débil. Así que nosotros realmente, ¿qué estamos alimentando durante toda una semana? ¿Estamos alimentando la vida espiritual o estamos alimentando la vida carnal? Eso es algo muy importante, hermano. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Este año yo empecé con el grupo de apoyo hablando de la gran responsabilidad que yo tengo en la presencia de Dios. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dios ha depositado el Espíritu Santo en nosotros para que nos ayude. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Óyeme lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay una gran importancia en mi parte. Si no fuéramos nosotros y solamente fuera Dios, entonces Dios nos haría en su palabra, la esfuérzate, apártate, buscarme. Todas esas palabras están dirigidas a que tú hagas. Y Él entonces te asegura que Él va a estar contigo, porque Él es fiel. Amén. El 9 de agosto era sábado, no nos reunimos. 10 de agosto, domingo, hubo Santa Cena y solo con la familia y con los maestros y estudiantes para el comienzo de clase. Germán predicó de Jeremías 30, 12 al 14. Y yo veía en Jeremías 29, 7 que dice: trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque el bienestar de ella depende del bienestar de ustedes. Este día el Señor nos hace consciente a mí de cuán importante realmente es este ayuno de los 40 días por la ciudad. Porque, hermano, si nosotros no oramos por la ciudad en la cual vivimos, si en la ciudad hay violencia campante, usted y yo nos vamos a afectar. Si en la ciudad hay situaciones difíciles por el castigo de Dios para la maldad campante que pueda haber, usted y yo nos vamos a afectar. Así que nosotros nos corresponde realmente estar orando por nuestra ciudad. El 11 de agosto fue lunes, se leyó Salmos 21 al 32 y 1 de Pedro 3. Se oró por los pecados ocultos, los cuales para Dios no lo son, pero hacen daño al pueblo. Y ese día pues no había luz porque había pasado algo en la iglesia. El 12 de agosto, hermano, mire, orábamos por los pecados ocultos. Cada día Dios dejaba ver cosas que triste y lamentablemente afectan el crecimiento de la iglesia. 12 de agosto se habló del fruto del Espíritu Santo: mansedumbre, benevolencia, docilidad, dulzura, suavidad, contrario a la ira, el enojo, etc. Luego se leyó parte del mensaje de Doris Acevedo, que trajo a la iglesia el 23 de marzo de 2007, hermano. Me llevó a buscar este mensaje, me inquietó en una libreta que lo había copiado, y lo leímos, y su mensaje fue basado a que hay que volver a los fundamentos. Son 7 fundamentos y se discutió el primero, que es Cristo es el Señor. Los fundamentos son para establecer confianza plena en el Señor. Fundamento es la base, es la palabra. La iglesia canta y danza sin saber cuál es el verdadero fundamento de eso que se hace. La estrategia del enemigo es cambiar el mensaje, el fundamento, que aunque se crezca en número, no se crezca en verdades y se viva una vida solamente religiosa. Vivir una vida religiosa no es lo mismo que vivir una vida cristiana, hermano. Por eso se han diluido 7 verdades que son fundamentos para alcanzar el plan profético de Dios. El primer fundamento de las 7 era Jesucristo, es el Señor, y solamente este se tocó este día. Y esto le dio firmeza a la iglesia primitiva: ver a Jesús como Señor y no solo como Salvador. Si conozco a Jesús como Señor, recibo su autoridad para que Dios establezca gobierno. Aprendo de Él para vivir ejerciendo su autoridad. Hay gente convencida pero no convertida, por lo cual no se escuchan ni se ponen por obra las instrucciones que se dan. Dios quiere ser el Señor de la casa, por lo cual es necesario el sometimiento a Él y Él ordenar nuestros pasos. Si no se tiene fundamento, la verdad de Cristo no nos ayuda. Importante en la iglesia establecer el señorío de Dios. Cuando entiendo la gracia de Dios, no quiero pecar contra Él. ¿Has entendido la gracia y que Jesús es el Señor y no solo el Salvador? Hermano, la gracia de Dios en mi vida, cuando yo la logro entender a perfección, verdaderamente lleva mi vida a vivir en santidad. Lleva mi vida a decir, wow, Dios, si tú hiciste tanto por mí, yo quiero vivir para agradarte a ti. Miércoles 13 de agosto se leyó Isaías 58 y Lucas 4 del 17 al 20 y hablamos del verdadero ayuno. Este es aquel en el cual tú puedes tener tiempo con Dios para que Él te lleve a ver tu interior y tu condición. Puedas dejar lo que no le agrada a Dios y empezar a hacer justicia y misericordia. Se tocaron también los fundamentos del 2 al 5. Y hermano, por ejemplo, del ayuno, muchas veces ayunamos solamente pasamos hambre. Ayuno para nosotros es a veces dejar de comer. Me levanto temprano o 10 minutos antes de ir al trabajo, claro, tenemos que ir al trabajo. Y luego me voy a trabajar y cuando regreso 10 minutos más y ya. Pero el verdadero ayuno, hermano, debe de ser cuando usted verdaderamente puede tener tiempo a solas con Dios. Porque el ayuno es el que me lleva a la intimidad con Dios. Por lo menos en nuestra iglesia, no sé si Juan 3:16, pero en nuestra iglesia Dios ha venido hablando hace tiempo de la importancia de la intimidad con Dios. Intimidad no es venir a los cultos. Eso es parte de lo que un pueblo de Dios hace para congregarse, amarnos y bendecirnos. Intimidad es cuando yo estoy a solas con Dios, allá a puerta cerrada, para que Dios, como dice la palabra, ¿verdad?, podamos ir delante de Él desnudo. Y desnudo no es que vayamos sin ropa, como hay muchas por ahí oyendo los otros días, una gente nudista que quiere adorar y hacer todo lo que dice la palabra, pero en su vida de ¿verdad?, de pecado. Pero esto, cuando hablamos de desnudo, es cuando yo voy transparente. Cuando verdaderamente yo le presento a Dios todo lo que ya Dios sabe, hermano, porque es que de Dios nadie se puede esconder. Dios conoce aún tus más mínimos pensamientos, aquellos que tú crees que lo han metido bien adentro para guardarlos ahí como un tesoro. Dios te dice, yo lo conozco. Pero aunque Dios lo conoce, Dios no trabaja con ellos hasta que tú no se los pones en sus manos. Y esa es la intimidad. Cuando yo voy a decirle a Dios, yo te presento lo que yo soy, mira todo tal y cual yo soy, pero te pido que me ayudes. Ahí entonces el Espíritu Santo, hermano, y de verdad, el Espíritu Santo empieza a mostrarte, empieza a redarguirte, empieza a transformar tus pensamientos, empieza a hacer una obra que cuando tú sales de él dices, wow, la verdad es que la intimidad es preciosa. Si no la has experimentado, te invito a que la experimentes. El segundo fundamento era, hay que volver a la Biblia. Tiene que haber obediencia a lo que está escrito y no dejarnos llevar por lo que pensamos o sentimos. Obedecer lleva a crecer. El otro fundamento es la santidad, el poder de Dios y el poder de la gracia. Atallados, fundamentados y cimentados en el amor, conocimiento de Dios. Y a mí se me está acabando el tiempo y yo voy a hacer un resumen, voy a salir un poco bien. Voy a hacer un resumen porque si no, ya no terminamos hasta mucho. Y no quiero cortarle el tiempo ni a la oración, ni a la alabanza, y mucho menos a Richard cuando llegue. En resumen, hermanos, en resumen, voy a leer un resumen, dos, que me hicieron unos hermanos, que resumieron en parte a lo que Dios les mostró en este tiempo. Yo lo voy a leer esto y luego pues contigo. Dice: se puede hacer morir las obras de la carne sembrando, alimentando el espíritu. Usted no piense que usted va a salir de sus pecados, que usted va a salir de sus debilidades si usted no alimenta su espíritu en la verdad de la palabra. Porque lo único que alimenta el espíritu es la verdad de la palabra. Lo único que nos transforma, nos limpia, nos lava es la verdad de la palabra. Dios nos da instrucciones y nosotros no las seguimos. Seguimos justificándonos, hermano. Constantemente, cada cosa que nosotros hacemos, le tenemos una razón y una justificación para hacerla. ¿Te tengo una buena noticia? No, te tengo una mala noticia. A Dios no le interesa tu justificación. Perdóname, pero a Dios no le interesa tus justificaciones. La misma Biblia lo dice, que no hay justificación. A Dios le interesa tu obediencia. A Dios no le interesa si tú entiendes o no entiendes quizás lo que Él te está pidiendo en un momento determinado. Pero cuando tú lo haces por obediencia, a Dios te bendice. Amén. Y a medida que tú vas obrando en obediencia, Dios se te va revelando. Si en su voluntad te está revelando, ¿por qué te lo pide? Algunas otras cosas las sabemos en el cielo. Pero lo importante en esta tierra es, hermano, que nosotros obedezcamos. Olvidémonos de estar buscando excusas. Olvidémonos de estar buscando razones para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque es lo más triste. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero buscamos razones para no hacerlo. Comodidad produce pereza. Tenemos que caminar la milla extra. Intimidad nos da crecimiento espiritual. No podemos suavizar la enseñanza. Hermano, no suavice una palabra de Dios para no ofender a nadie. No tiene que ofender. Usted sabe que usted puede decir la verdad de la palabra sin ofender a nadie. Dígalo con amor, porque si esa palabra que usted está diciendo es la verdad de la palabra y usted lo está haciendo con un espíritu de amor, esa persona no se va a ofender. Se puede doler, porque cuando yo le toca a uno, ¿verdad? Y enseña a uno, uno puede sentirse, pero uno se va a ir a su casa y va a encontrar refrigerio en esa palabra. Pero cuando damos una palabra suave, una palabra que la diluimos, hermano, lamentablemente usted está mal y la persona a la que la recibe tampoco le va a hacer el bien que necesita. Hay mucha gente interesada, pero no todos tienen compromiso. Hay mucha gente que está loca por hacer muchas cosas, pero a la hora de la verdad no tienen compromiso con el Señor. Y nosotros tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas, hermano. Dios tiene que ir por encima de todas las cosas, lo dice la palabra. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y sobre todas las cosas. Pero nosotros, Dios es el último. Muchos quizás hoy que tenían el compromiso, y no entro por lugar, estoy hablando por el Señor. Por lo que quiero explicar, si usted tenía este compromiso, ya lo sabía, y alguien se acercó a presentarle un compromiso diferente para hoy, usted tenía que haberle dicho: ya yo tengo un compromiso para con Dios. Al menos hubiera sido vida o muerte. Pero por lo menos yo conocí ya de dos casos que no vinieron hoy y no son de vida o muerte, pero se les presentó algo y no supieron decir: hoy no puedo, tengo este compromiso. Sin embargo, cuando tenemos otro compromiso, quizás con una familia, cuando venimos acá y Dios nos dice: mira, te necesito este día. Ay, Señor, no puedo porque yo te compromiso. Y Dios quiere que nosotros realmente aprendamos a tener a Dios por encima de todas las cosas y compromiso con su pueblo y con su iglesia. Tenemos que despertar. Ay, qué mucho trabajo estoy yo. Hay que despertar, hermano. De que usted tiene que despertar, usted sabrá. Pero hay mucho pueblo dormido. Nuestra vida tiene que ser transformada. Necesitamos orar más, escudriñar más la palabra. Necesitamos reconocer lo que es decir: Dios es mi Señor. ¿Sabe lo que significa que Dios sea tu Señor? Nuestro yo tiene que menguar. Eso el Señor lo trajo delante de mente. Nuestro yo tiene que menguar. Que muera y que Cristo se dé en mí. Dejar de hacer mi voluntad y no andar en mi propio camino. ¿Sabes? Una vez escuché al doctor Héctor, el que fue, el que es neurocirujano, y este hombre decía: si yo quiero hacer la voluntad de Dios, la mía tiene que morir. Un día Dios le dijo, porque él siempre se pasaba orando: Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad. pero ya nosotros, yo oramos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y un día yo oí la voz claramente de Dios que le dijo, si quieres hacer mi voluntad, entrégame la tuya. Porque mientras tú tengas tu voluntad ejerciendo en ti, la mía no puede. Porque no me da más tu voluntad, o es la tuya o es la mía. ¿Estaremos dispuestos a entregarle a Dios nuestra voluntad para que Dios haga la suya? Otra hermana, no se puede tocar alguno de ellos, dijo, el requisito vital e indispensable de tener y mantener tu intimidad diaria con Dios. Es requisito vital e indispensable de tener y mantener intimidad diaria con Dios. La prioridad de consultar a Dios antes de toda decisión. Nosotros tomamos decisiones y después le decimos, Señor, bendice esta decisión que hice. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que yo vaya primero y le diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Mira esto que estoy pensando, que anhelo hacer. ¿Tú lo apruebas? Entonces, si yo lo apruebo, lo hacemos. Pero muchas veces no lo hacemos. Vamos por encima, ¿verdad? El peligro de ignorar el llamado de Dios a la humillación y genuino arrepentimiento personal y del pueblo. Oigan esto, el peligro de ignorar. La importancia del testimonio personal y como miembro de la Iglesia de Cristo. La diligencia que debemos tener para estudiar y conocer la palabra y así realmente llegar a conocerlo a Él. Si no conocemos a Dios, ¿a quién estamos sirviendo, hermano? ¿Cómo yo puedo decir que le sirvo a un Dios al cual no conozco? Porque no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para ir a los cultos. No tengo tiempo para hablar. Entonces te pregunta, ¿qué Dios es el que tú estás sirviendo? Dios le estamos sirviendo. Tenemos que conocer. La obediencia siempre va acompañada de bendición. La rebeldía trae sus consecuencias. Nuestra entrega a Dios tiene que ser total y absoluta. Nada menor es aceptable. La falta de perdón te encierra en una celda donde tus compañeros son el orgullo, el rencor y la amargura. Mientras más tiempo pases en esa prisión, más se endurece tu corazón. Hermano, abra esa celda. Abra esa jaulita y saque el odio, rencor, coraje. Pídale a Dios con toda su fuerza que le ayude a perdonar. Mientras usted no perdone, aunque usted crea que está hablando, está encerrado. Lo esencial de la unidad de la Iglesia, la división solo arrasa la bendición del pueblo. La murmuración destruye y al hermano. La murmuración destruye al hermano y produce dudas respecto a su carácter e integridad. El daño muchas veces es irreversible. El obstáculo que representan nuestros pecados para nuestro crecimiento espiritual individual y del cuerpo de Cristo. Usted no se crea, hermano, usted puede pecar y seguir creciendo. Si usted peca deliberadamente, si usted peca sin temor a Dios, usted simplemente cree y me perdonan, yo espero que aquí no haya esa persona. Pero sabemos que a nivel mundial hay mucha gente que va a la iglesia, profesan a Cristo, cargan una Biblia, pero es para esconderse detrás de la apariencia de cristiano para hacer sus fechorías. Dios lo ha establecido, lo estableció en su palabra. Está el trigo y está la cizaña. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos los que van a una iglesia y profesan Señor, Señor, realmente tienen a Dios en sus corazones y lo tienen a Él como Señor. El comprender que se requiere nuestra participación personal si queremos tener crecimiento espiritual, que no todo lo hace Dios. La gravedad y peligro de los pecados ocultos y motivos equivocados. La importancia de nuestra confesión y corrección de nuestras actitudes y comportamiento, hermano. Dios conoce hasta por qué yo estoy parada aquí. Dios sabe si yo estoy parada aquí para honrarle a Dios o para lucirme ante ustedes. Para recibir su aplauso está en una que es tremenda. Oh, ay, bendito, yo no sé qué van a pensar. Si yo me paro aquí para eso, hermano, realmente, cuando llegue al cielo, esta obra, si es que se le puede llamar obra esto, va a ser quemada como arranca. Pero si esto yo estoy haciendo en el temor del Señor y para la obediencia a Dios y haciendo su perfecta voluntad, entonces yo espero que cuando sea aprobado por el fuego, brille como el oro. Amén. Y así cada una de las cosas que nosotros hacemos para el Señor, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿O por qué lo hacemos? El provecho que obtendríamos al repasar los fundamentos básicos de la iglesia y la enseñanza de Jesús con un nuevo comienzo en sus caminos. La necesidad de que la iglesia despierte ante los peligros que amenazan al pueblo de Dios y los tiempos difíciles que se avecinan. Hermano, estaba mirando una nota del mensaje de Noemí y hablaba sobre el despertar, porque el enemigo tiene adormecida la iglesia. Y parte del mensaje que tenemos para mañana tiene que ver con el pueblo despertar, porque los tiempos son difíciles. Si quieres ser luz que ilumina a los demás, debes apagar al yo que para otros lo vean a él. Para que otros, perdón, puedan verlo a él. Si con tu vida no glorificas a Dios, todo lo que haces y dices será en vano. Tu estilo de vida habla más que tus palabras. Todo esto, ¿verdad? Hay muchas cosas más, pero el tiempo pues se nos agotaba. Realmente fue lo que Dios estuvo hablando en esos 40 días. Levanten la mano los que aquí estuvieron los 40 días. Los 40 días, ¿verdad? En ese año. En la iglesia, no allá en la iglesia. Amén. ¿Y cuántos estuvieron uno que otro día? En un momento dado aparecieron en la iglesia y estuvieron en ese año. Qué bueno, ¿verdad? Nos gozamos con todas estas personas. Todos los que estuvieron allí, pues pueden comentarle, pueden darle testimonio de las cosas que el Señor fue haciendo. Yo lo único que puedo decir es que si aquí me acompañan ahorita con el corito, hay un corito que dice, y mi vida ya no puede ser igual. Mi vida, si yo tengo un trato conmigo y yo empiezo a entrar más en santidad con Dios, mi vida no puede ser igual. Amén. Y eso es lo que Dios está esperando de esta iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas con nuestro pueblo. Por eso vemos tanto ataque, con muchas cosas. Pero es que Dios quiere hacer algo grande, porque Dios quiere un pueblo, 3:16, Juan 3:16, nosotros, para de Dios, las demás iglesias, que en este tiempo que se avecina seamos una iglesia, que estemos totalmente firmes, convencidas de quién hemos creído y dispuestos a sufrir lo que sea, porque el nombre de Dios se ha puesto en alto. ¿Tú como iglesia estás preparado para eso? ¿Estás honrando el nombre del Señor? ¿Lo estás poniendo por alto donde quiera que tú estás, en tu trabajo, en tu casa? Amén. Bueno, se acaba el tiempo de resumen. Ahora la otra parte que tenemos es, en estos días Dios nos llevó a derribar murallas. El Señor nos dejó ver muchas murallas que se estaban levantando en la iglesia. Y cada día, fueron 7 días, nosotros estuvimos orando por diferentes murallas. Y dábamos vueltas alrededor de la iglesia. Hoy, una vez yo mencioné todas estas murallas, nosotros vamos a hacer más bien en forma simbólica toda la iglesia. Esto haciéndose una mover un poquito para acá, para dar la vuelta por ahí detrás, por ahí detrás, y nos vamos a dar las 7 vueltas en señal de la victoria de que Dios va a derribar. Yo les voy a mostrar a leer todas, usted conózcala, porque si alguna de estas murallas usted ha visto, les ha querido levantar en su vida, cuando usted está dando esa vuelta, usted ora al Señor, esta muralla de peligro, esta muralla de derribala, esta muralla de derribala en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el primer día se oró muralla de la mentira, la incredulidad, el desánimo, la murmuración, la ignorancia, el orgullo y la altivez, la desobediencia. Estos son murallas, hermano. Si usted se dedica a mentir, es una muralla que no le va a hacer crecer. La incredulidad no le hace crecer. El desánimo no le hace crecer. La murmuración no le hace crecer. La ignorancia de lo que es Dios tampoco. El orgullo y la altivez, menos. Dios lo mira de lejos. La desobediencia. Son murallas que a veces tenemos que derribar. Segundo día, se oró por la muralla de la timidez. Hay muchos que por ser tan tímidos no se atreven a hacer lo que Dios quiere que hagan. La enfermedad, hay mucha enfermedad que está deteniendo al pueblo. listo, no me atrevo a hacer las cosas. Ocultismo, Señor, reprenda. Pecados sexuales, hermanos, ocultos. Obras de la carne como resentimiento, envidia y otros. El tercer día, por las malas relaciones familiares. Hermano, cuando usted tiene una mala relación familiar, su vida espiritual decae. Se le hace difícil crecer. Tenemos que orar a Dios para que todo lo que esté impidiendo que nuestros hogares haya la paz de Cristo, haya la armonía que Dios quiere que haya entre un esposo, una esposa, unos hijos, se caigan en esta mañana. La mala administración de los bienes, personas que están siendo enredadas, presas de la economía, porque lo poco o lo mucho que tienen no saben hacer buen uso de él. Obras de la carne como pleitos, enojo, ira, amargura, contiendas. Hay muchos oídos sordos y corazones endurecidos que no están oyendo lo que Dios quiere hablar. Incredulidad, religiosidad, también idolatría. Hay mucha idolatría en el pueblo de Dios. Hay muchas cosas que están ocupando el lugar de Dios. Cuarto día, la muralla que el Señor nos mostró, la pornografía, distracciones y entretenimiento, todo lo que se opone a la intimidad con Dios, rebelión, desobediencia, falta de sujeción, amor con fingimiento, la cordialidad, somos muy cordiales pero no es un amor verdadero, la hipocresía, raíces de amargura por la falta de perdón, hay mucho fariseísmo y hay mucha gente con cadena, disimulando, proyectando lo que verdaderamente no se es. Y Dios todo lo va a sacar a la luz, todo. Quinto día, prejuicios, críticas, divisiones. Muchas veces también tenemos prejuicios de esta hermana hoy está allí al frente con pantalones, perdónenme, ¿verdad? Hoy esta hermana tiene esto, andamos con prejuicios, hermano. Vamos a pedir a Dios que verdaderamente nos dé discernimiento y dominio propio para saber cuándo hablar, cuándo no hablar, y discernimiento para poder entender. Eso fue lo último que el Señor nos dio en el último día por medio de nuestro hermano Javi. Rigidez mental, física y horaria. A veces estamos tan rígidos que no nos atrevemos ni a alabar a Dios porque tenemos una rigidez, no nos atrevemos. Y a veces en el horario queremos encajonar a Dios en un horario ahí y muchas veces nos damos libertad. No es que seamos, que no tengamos controles, ¿verdad? Y seamos desorganizados, pero también a Dios hay que darle libertad. Silencio, hay mucha gente que está guardando mucho silencio, no se atreve a hablar por miedo a vergüenza, por miedo a cosas, y mientras usted calla, que definitivamente, con esto le digo, que cuando usted hable, no le hable a todo el mundo. Usted tiene que buscar la persona adecuada para usted poder hablar su situación. Pero a veces cuando callamos y nos quedamos encerrados, le estamos dando una puerta abierta al enemigo para que juegue con sus pensamientos. Quizás si usted habla, le pueden dar una palabra que le traiga luz a su vida, pero busque a quien hablar, porque muchas veces nos da miedo hablarle a la gente y con quien decidimos hablar es con la persona que no te va a dar el buen consejo. Dureza de corazón, deshonestidad, desórdenes mentales, hay mucha depresión en el pueblo de Dios y otros que tienen adicción a los juegos. Sexto día, con las malas conductas. Hoy, hermano, todas las malas conductas, mire, enojo, resentimiento, amargura, falta de perdón, murmuración, dar un mal consejo, arrogancia, prepotencia, hurto, robo, deuda sin pagar, manipulación para sacar provecho, malas palabras, pasar mal el pecado, mala administración, se atropellan la fe, fe falsa, hacer juicios a la ligera, falta de compromiso, negligencia, pereza, falta de misericordia, prejuicios, ser sabios en nuestra propia opinión, egoísmo, envidia, gritería, adulterio, fornicación, irreverencia en la casa del Señor, mentira, rebelión. Todas son malas conductas. ¿Y qué decía Segunda de Crónica? Si mi pueblo se humilla, me busca, ora y deja la mala conducta. Entonces, yo le digo, sáname. Y el séptimo día, oramos por esa muralla que se levanta, que es el temor a disciplinar en la iglesia, el temor a decir a la gente, mira, esto está mal. Y a veces nos da temor, ¿verdad? Pues que no quite ese temor, porque en la casa del Señor hay que hablar lo que hay que hablar, porque es volver de Dios. Amén. Y también por el pensamiento que muchos el enemigo ha puesto, que es el me quiero ir de la iglesia. Este pensamiento no está en esta iglesia, este pensamiento está en todas las iglesias. Hoy en día, si usted se reúne con muchos pastores, pueden hablar que hay un éxodo, porque hoy la gente, y perdónenme que diga esto, pero muchas personas cristianas, en lugar de buscar la intimidad con Dios, para que Dios llene su vida, para que Dios realmente lo dirija y pueda plantarse en un lugar para que eche raíces y pueda crecer ese árbol y pueda dar fruto, muchas veces estamos yendo de un lugar a otro, y los de aquí se van para otro lado, los de otro lado se vienen para acá, porque lo que están es buscando que alguien le dé lo que nadie le va a dar. Cuando usted está descontento, hermano, usted, yo entiendo que hay cosas que no pueden poner descontento. A mí me ha pasado, no podemos poner descontento, pero todo eso es motivo para yo tirar la toalla. Porque imagínense, si cada vez que me pongo enojadita con Luis por algo, yo tiro la toalla y me voy. Y todo el mundo, cada vez que mi hijo se molesta conmigo, porque yo le dije algo un poquito más fuerte y dice, pero yo me voy. Jamás de una familia. Y nosotros como pueblo somos familia. Tenemos que aprendernos a amar y el podernos ayudar los unos a los otros. En unidad está la victoria. En la desunión está la derrota, porque cuando nos desunimos, el enemigo toma ventaja. No con tristeza al Espíritu, no lo apaguemos, porque apagar el Espíritu Santo es difícil. Conociendo todas estas murallas, le voy a pedir a los hermanos por aquí que por favor me muevan los. No, lo hacemos aquí, no somos muchos, ¿verdad? Amén. Es bueno. Gracias, pastor. Es verdad, no somos tantos, así que le voy a pedir que avancen eso como el asiento. Vamos a hacer una vuelta alrededor de este pasillo así. El pastor va a decir algo. Dios lo bendiga, hermano. Yo creo que es un buen resumen, ¿verdad?, de lo que hemos tenido en todo este tiempo, ¿verdad?, del ayuno. Creo, ¿verdad?, que este día es un día donde también tenemos hermanos de pabellón, ¿verdad?, que ellos tienen, van a apoyarnos, ¿verdad?, con el toque de chofar. Lo que hacemos es que en cada vuelta se va tocando el chofar y vamos tumbando murallas. Amén. Amén, hermano. Amén. Esto es un acto, hermano, de fe, ¿verdad?, en donde nos movemos en fe. Amén. Y qué bueno, hermano, que aquí hay hermanos no solamente de nuestra iglesia, hay hermanos también de aquí de Juan 3:16, que sabemos que lo que nosotros sufrimos como pueblo, también ellos sufren como pueblo, ¿verdad que sí, hermano? Y lo que hacemos en este día, lo creemos en el Señor, porque cuando un pueblo se levanta, y cuando un pueblo se levanta en fe, tiene la motivación primeramente de tocar el corazón de Dios. Amén. Porque Dios se deja tocar. ¿Usted sabe que Dios se deja tocar? Dios se deja tocar, hermano. Y hay veces que cuando en lo mismo que usted está haciendo, Dios está mirando ahí en su corazón, está mirando ahí su intención. Y muchas respuestas tendremos en el cielo, que no las tendremos todavía. Pero Dios se está moviendo, hermano. Y Dios está con nosotros. Amén. Así que, ¿qué viene, hermano? En esta hora yo creo que podemos estar en pie. Sí, claro, yo lo iba a presentar ahora porque ellos nos van a acompañar. Vamos a la panderita, allá va a haber la panderita, la batería esa que hace mucho ruido. Acuérdense que esto es, Dios nos mandó a gritar y a cantar, como si no puede dar la vuelta sin cantar. Vamos a cantar dos coritos. La primera vuelta vamos a cantar uno, la segunda vuelta cantamos el próximo, a la tercera volvemos el primero, y son la de los israelitas, el corito de los israelitas, le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Por Jehová gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Amén. Y eso se repite hasta que, pues, por ejemplo, volvamos a caer de nuevo a la oscuridad, en este caso, porque hay aquí. Cuando llegamos aquí, el segundo va a ser el de y la montaña se montaña. Si tuviera fe, como una gran montaña. Sí. Si tuviera fe, sí, de hecho. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Y entonces cuando vamos a la tercera volvemos a los israelitas. Después, y así hasta que hagamos las 7 vueltas. Y como hacíamos allí, antes de hacer cada vuelta, se oraba por la muralla. Así que yo voy a pedir al pastor que ore ahora por todas estas murallas. Las vamos a presentar al Señor. Nosotros no tenemos que cuando terminemos la séptima, vamos a hacer un grito de gloria. Amén. Se pueden ir conmigo, dejen que ore. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Alabado sea tu nombre, Padre. En esta hora, Dios, estamos aquí tu pueblo. Estamos aquí tus hijos, Señor, hermano. Reconociendo, Señor, que primeramente te honramos a ti, el Dios Todopoderoso. Y que en esta hora, Dios mío, humillamos nuestras vidas. Padre amado, reconociendo, Dios mío, nuestras faltas. Y asimismo, Señor, oh Padre amado, pidiendo tu misericordia. Mira cada una de estas murallas, Señor, que se ha levantado, Dios mío, contra tu pueblo, contra tu iglesia, contra nuestra vida, como tus hijos, Señor. En esta hora, Padre, hacemos este acto de fe. Lo hacemos, Padre amado, reconociendo, oh Padre amado, que tú, oh Dios mío, en tu nombre se derriba toda muralla. En tu nombre se derriba toda culpa. En tu nombre se derriba toda situación, Padre amado, que en esta hora, Dios mío, cae. En esta hora, Padre, así lo confesamos a Dios, Dios mío, lo promulgamos en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús. Pueden ir, hermano, vénganse hacia acá al frente y desde aquí, hermano, vamos a ir saliendo. Amén. Ok, pues vengan todos para acá. Vengan todos, el pastor quiere que empecemos desde acá. Ok. Los niños, todos los niños, vengan jóvenes. Ustedes tienen que batallar sus batallas también aquí. Amén. Sí. Ok, pastor, usted va a ir al frente como jefe. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Hermano José López, puede venir para que vaya al frente con nuestros hermanos y hermanas. Nosotros por nuestra iglesia y ustedes por la suya. Porque estas murallas no son solamente el faro de luz, son en todas las iglesias que se quieren levantar. Amén. Me gustaría, bueno, todo. Así que hay que gritar duro porque no va a haber micrófono, nadie va a estar cantando el micrófono. Pues todos vamos a estar dando la vuelta. Amén. Los israelitas. un día, creo que fue como el octavo día, ya vamos a finalizar, estamos haciendo ya la oración para finalizar. Habíamos hablado de esta muralla. Y cuando yo voy a mandar a alguien a orar, de momento hago así. Y cuando hago así, es como si viera, no sé, dando las vueltas. Y yo miro para atrás y le digo a los hermanos, digo siempre para atrás, le digo a los hermanos, a mí me ha venido un pensamiento, no sé si es del Señor, y no sé si ustedes quieran seguirme. Pero he pensado que debemos de dar las 7 vueltas de Jericó para que estas murallas caigan y me ayuden a vivir la paz. ¿Y saben algo? Los hermanos dijeron que sí, y ahí lo hicimos la primera vez. El segundo día, cuando vimos la transmuralla, lo hicimos. Y llegó una hermana, la hermana Monse, o Monse. Y Monse me dice, tengo que dar un testimonio, y yo digo, pasó al frente y dijo, lo hago por obediencia, se echó a llorar y me dice, ¿sabes? Dios me había mostrado que un día en un culto de oración se hicieran, si me equivoco me corrigen, se hicieran 7 puertas en la iglesia para derribar murallas que están abiertas. Pero yo no me atreví a hacerlo y me siento triste porque no hice caso. Pero nada, no te sientas mal, porque Dios se lo permitió para confirmación. Cuando ella no hizo, pero luego Dios me da, pero anyway, luego llega la manera y me dice, yo también, el Señor me lo mostró, pero creía que eran cosas mías. Así que hermano, cuando usted hizo esto, lo hizo un acto de fe. Si usted lo hizo un acto de fe, si usted cree que Dios va a derribar esas murallas y que cuando haga de eso, usted no las va a dejar y se vuelva a morir. Ahora usted tiene que cuidar de que el enemigo no vuelva a levantarlas. Porque él lo va a intentar, pero ya nosotros tenemos la victoria. Amén. Thank you.

qué proceso hemos estado llevando. Estos en Mayagüez se decretó el 40 días de ayuno y oración el 4 de agosto y el 5 de agosto lo comenzamos y hoy terminamos. Así a su vez la iglesia asumió también la responsabilidad de unirse y también en estos 40 días de ayuno y oración también se convocó. Es por eso que hoy estamos aquí. Y dentro de todo este proceso, Dios nos ha enseñado tantas cosas. Ha enseñado por medio de la sanidad. Ha enseñado ahora mismo por qué estamos aquí. La unidad. Porque estamos en una iglesia hermana. De un pastor, que amamos, mi hermano José López. Mira, por aquí, mi hermano. Parece que hermana es un pastor. Esta es una iglesia que hemos amado y amamos con todo nuestro corazón. Y hemos crecido, hermano. Somos una iglesia equidistante. Usted sabe, pastor, que conoce más o menos, no sé si conoce más o menos la distancia de donde estamos aquí, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos orando y estábamos orando en diferentes oportunidades dentro de estos 40 días, precisamente el domingo, cuando salíamos de la iglesia, después de disfrutar del Señor, todo muy bien, aún en la tarde se estaba ensayando y todo, pero a las 12:30 de la madrugada ya había un complot del enemigo que se levantó con una fuerza y nos sacó toda la infraestructura de la luz. Personas que se atrevieron a meterse en una subestación de 13.200 voltios. ¿Verdad? No pedimos como aquel déjame que yo coja el poder y le mande fuego a este pueblo. A lo mejor quiero que le mande fuego a esta persona. Pero eso no es verdad. Todavía clamamos por la misericordia de Dios. Hemos aprendido a conocer que ante la adversidad, Dios es quien tiene la última palabra. Amén. Y dentro de todo esto, Dios nos ha ido llevando por este proceso. Y de verdad que vemos cómo Dios está poniendo las cosas en su lugar. No solamente para el pueblo de Mayagüez, ya tenemos conocimiento que hay más de 40 municipios que ya llevan los 40 días de ayuno. No sé cómo está Caguas. Todavía, ok, pero ya sabemos que eventualmente va a entrar. Tuvimos una reunión donde estuvo representante de su iglesia con el liderato en Trujillo Alto. Y de verdad que conocemos, hermanos, que Dios está haciendo algo muy especial en Puerto Rico. Así que eso es más o menos para dar, ¿verdad?, conocer cómo nosotros pues estamos también unidos a la causa, que no es una causa, por decirlo así, personal nuestra, es una causa de Dios. Amén. La causa es de Dios y trabajamos para Dios. Y todos los que estamos aquí estamos muy comprometidos con eso. Por eso para mí es un honor esta mañana presentar a Pastor Richard González, de quien también nos ha dado mucha cobertura, aún desde Caguas, ¿verdad? Cerca de mi pueblo natal, o bueno, no natal, yo lo considero casi mi pueblo natal, Nahuatl, pero ya ubicado aquí en Mayagüez desde 1969, pues ya soy mayagüezano. ¿Acepta los mayagüezanos? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que para mí es un honor en esta mañana, hermano Pastor Richard González. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Qué bueno llegar hasta acá, hasta Mayagüez. Aleluya. Ya Mayagüez no es lejos porque, interesantemente, yo me estoy haciendo un tratamiento dental y mi dentista está aquí en Mayagüez. So, tengo que venir bastante por aquí. Patricia Lugo Blanco. Y después de todo el Saros. Así que si voy al dentista Mayagüez, Mayagüez es cerca, ya es más al ladito de Caguas, de Luña.

Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta hora, hermano, oramos al Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta hora, Dios, presentamos nuestras ofrendas a ti. Damos gracias al Señor que primeramente, Señor, tú nos has bendecido. Gracias, Padre, porque en esta hora, Dios mío, sabemos, Padre amado, que ponernos en tus manos, Señor, es importante y a la misma vez, Padre amado, que nuestros senderos están guiados por ti. Gracias, Padre, por la palabra que en este día hemos recibido. Gracias, Señor, porque en ella hay vida en abundancia. Y en esta hora, Padre, bendigo cada familia. Mira cada necesidad que tenemos, la ponemos delante de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes promesas para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Mi hermano, ya estamos casi para culminar esta mañana. Quisimos darle el espacio, ¿verdad?, completo para mi hermano Richard. Recuerden que al terminar, pues todavía tenemos un momento de compartir. Mañana estamos nuevamente aquí. Gracias a favor, ¿verdad?, de Pastor José López y la iglesia. Estamos aquí a las 3 de la tarde. Estamos aquí a las 3 de la tarde. Quiero, hermanos, que oremos, ¿verdad?, por los hermanos que están aquí trabajando en el templo, levantando esa infraestructura, que está siendo algún medio de protección para entonces comenzar la instalación eléctrica el lunes, ¿verdad? Con el favor del Señor, ya los materiales están en las manos, ¿verdad?, de que va a ser el trabajo. Y esperamos que eso, bueno, lo puedan hacer a bien. Pero teníamos que hacer primeramente esa infraestructura porque lo poníamos por un lado, pero por el otro lado estaban arrancando, ¿verdad? Es que realmente no queremos eso, lo que queremos es que podamos seguir, ¿verdad?, y siga funcionando. Bendigo a mis hermanos, ¿verdad?, del pabellón. Amén. Hermano Reino, bueno, porque en esta mañana, en este día, también nos compartir y veo varios hermanos, Moisés, se me olvida su nombre, lo que decía a mí, amén, y varios hermanos que veo, ¿verdad? No sé si hay algunos hermanos, además de la congregación local que está con nosotros, ¿hay algún otro hermano que sea de otra iglesia, además de Juan 316, del pabellón? ¿Hay alguien más? Amén. Ah, sí, mi hermana viene desde allá, desde Nahuatl y de Collazo. Amén. Vinieron desde allá, desde Nahuatl. Así que, qué bueno, ¿verdad que no? En esta mañana estamos aquí gozosos en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermano, vamos a estar en pie en esta hora. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que cuando el pastor Richard hablaba sobre eso del mensaje de la cruz y de Jesucristo, de verdad que eso es una tendencia verdadera que yo vengo en el Evangelio ya por más de 40 años y siempre para mí el amor de Cristo es lo más importante en mi vida. Yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de Cristo y lo que Dios Cristo hizo en mi vida. Y la tendencia verdaderamente es ahora de cuánto favor yo tengo para yo servir a Dios. Cuando realmente es que yo tengo que cambiar mi corazón. Y tengo que hacer que el corazón de aquel que me escucha cambie. Que su vida cambie para Cristo. Porque no importa los beneficios terrenales. Bueno, si la misma paradisa le quiere dar al hombre que cambie de todo el mundo y al final que tiene su alma. O sea, aquí el contacto con Dios. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Demás cosas se van a añadir. Si en esa añadidura de momento viene un momento de ansiedad y un momento de tristeza, de nunca aceptar la realidad, ¿verdad? Porque en el camino del Señor, Pablo no todo el tiempo fue bien. Tenía esos achaques y él decía, y ese aguijón estaba con él. Y él le servía a Dios con amor. Siempre, no se quitó nunca, ¿verdad? Si es que nosotros tampoco nos vamos a quitar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria al Señor. Esta noche estamos en la celebración, ¿verdad? Juntamente con la ciudad. Y quiero decir, hermano, que esta celebración de esta tarde nos identificamos, ¿verdad?, por el clamor que se está haciendo por nuestra ciudad. Pero el fundamento de lo que creemos y lo que somos, nadie lo va a cambiar. ¿Me entendieron, hermano? Porque sí sabemos que hay tendencias, y muchas de ellas las mencionó el pastor, que conocemos de nuestra área, y que eso no es solamente en nuestra área, en todo Puerto Rico. Pero nosotros, hermanos, estamos aquí como representantes de Dios y enseñando a un pueblo que no conoce a Dios de que hay un pueblo que sí conoce a Dios. Amén. Y eso nos pasa, hermano. Yo no sé qué insumo le llegó al pastor sobre esa reunión de denominación que hubo en Trujillo, pero es lo mismo. O sea, nos unimos con un cuerpo y tal vez para hacer una mención a tal vez al gobierno y al sistema de que hay un pueblo que confía en Dios y cree en los valores que dice la palabra y que dice como es que dice la palabra, mejor es confiar en Dios que en los hombres, ¿verdad? Obedecemos primeramente a Dios que a los hombres. ¿Ven? Así que en eso estamos. ¿Ven? Así que miremos esta tarde, hermano, en celebración al Señor, honrando a nuestro Dios sobre todas las cosas, dándole gracias a Dios y sabiendo que después de estos 40 días es solamente el comienzo. Amén. Y esperamos ver a Dios moviéndose en cada lugar y en cada vida, que es lo más importante. Que la vida cambie para Cristo, que la gente se acerque a Dios, que los gobiernos se acerquen y cambien esa mentalidad que tienen en contra de la palabra de Dios y el gobierno de Dios. Que todo esto, hermano, tome el cambio que Dios ha querido que todos tomen Puerto Rico. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tuvimos hasta escribirme en estos días también por acá. Amén. Y escribirme el mismo. Ese sí que la ley la tiene el todo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que oremos al Señor en esta hora. Pero voy a pedir al pastor José, ven por aquí. Que Él nos bendiga en esta hora y que nos despida. Gloria, gloria. Gloria a Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. No, José López, estaba de vacaciones. ¿Todavía está de vacaciones? Y adoramos, Dios. Está en vacaciones, está con nosotros aquí. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Santo eres Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias a ustedes por traer ese banquete aquí. Qué bueno es el Señor. Lo felicito. Y también, pues, quiero felicitar al predicador de hoy. Gloria a Cristo. Yo sé que a mí me mandaron a despedir. Y a mí me enseñaron en el seminario cuando manden algo, no estén dando vueltas. Todos en comunión. Gloria a Dios. Para orar y ser despedidos en el nombre del Señor. Padre amantísimo y Dios de gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado en esta mañana. Bendice a todos los hermanos que de una forma u otra, Señor, son partícipes también de estos 40 días de ayuno y oración en nuestra ciudad. Padre, nuestra oración a ti es por nuestras ciudades que componen a Puerto Rico, Dios del cielo, y esta pequeña ciudad nuestra, Señor, en medio de la isla Mayagüez, Puerto Rico. Te pedimos, oh Señor, que bendiga, Señor, cada residente de esta isla. Y bendice, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que temprano en la mañana, Señor, estuvieron presentes en nuestro coliseo para honrar y bendecir tu nombre y decir que tú eres, Señor, el Dios de nuestra tierra, Padre del cielo. Te pedimos que al despedirnos de este lugar, vaya tú con nosotros, tu santa presencia, y bendigas a nuestro predicador y a sus acompañantes, y los lleves con bien, Señor. Que la gracia tuya siempre permanezca en tu pueblo y que el poder tuyo nunca se aparte de nosotros. Por Cristo Jesús, bendigo, Señor, tu nombre y despido a este pueblo en paz, en tu paz, Señor. Tu paz sea en el corazón de este pueblo. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: Amén.